Estamos charlando con Raúl Escudero, quien es el presidente de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de nuestra ciudad. Un dato, Raúl, que me parece importante cuando hace referencia a esto, ¿no? Porque hoy lo hablábamos con Agustín Usandizaga, uno de los hombres de la Cámara Empresaria, porque, si se puede avanzar en esto de la reapertura, me parece que es clave un poco el compromiso de todos también, que esperemos que no pase, como pasó en Necochea, que haya un rebrote y que haya que ir todo para atrás. Potenciar todo lo bueno que se está haciendo, permitir que se vayan liberando cosas, que es clave, pero también con ese compromiso, ¿no? Beto, la situación económica, veníamos mal, y acá no voy a tener mi opinión con un tinte partidario, pero veníamos mal. Y esto realmente a mí me da mucha tristeza, sinceramente, Beto, porque yo hoy nosotros por suerte estamos dentro de una situación razonable, que hoy, no digo que si esto perdura en el tiempo y seguimos con atraso de los pagos de las obras sociales y seguimos sin la atención médica y demás, no sé cuánto tiempo vamos a poder decir que estamos regularmente bien, pero los pequeños comercios y los medianos y los más grandes, digo, esto ha tenido una afectación muy importante. Hay muchos pequeños comercios que ya no van a poder abrir, y que esa gente, ese vecino de Tandil, va a dejar de pagar el alquiler, va a dejar de pagar el monotributo, va a dejar de pagar su obra social, va a dejar de pagar impuestos y se va a convertir en un desocupado más. Esto a mí me resulta terrible, me preocupa que Tandil, que es una de las ciudades que mejor ingreso per cápita tiene a nivel país, nos podamos convertir en una ciudad con una degradación importante en cuanto a la calidad de vida. Me preocupa mucho, pero sé de la madurez y de la responsabilidad de la sociedad de Tandil como lo hemos comportado hasta ahora. Seguro. Raúl, vamos a aprovechar, si te parece, un par de minutos también, porque quiero resaltar algo. Nosotros estamos, bueno, obviamente, dentro de la actividad diaria, contándole a la audiencia de la radio y del portal ABC Hoy, esta propuesta que ustedes desde las farmacias, de las tres farmacias, tanto AMEN 1, AMEN 2 como AMEN 3, ya lo habías dicho vos en algún momento, y que cada vez iba creciendo la cantidad de personas que ustedes permitían que los llamaran por teléfono y les llevaban el medicamento, pero obviamente esta oferta ahora lo hacemos online, más rápido, más fácil, sin lugar a dudas, con o sin receta, le permitís a cada uno de los socios que le puedan llevar el medicamento. Esto es clave también en un momento como este. Sí, vos sabés, cuando recién arrancamos, fines de marzo, primeros días de abril, nosotros teníamos dos vehículos y cuatro personas abocadas al retiro de recetas, en el 99% de jubilados o de gente mayor que no tenía, no había transporte, no había nada. Entonces, superamos las 100 entregas por día, y te digo la estructura que habíamos dispuesto: dos vehículos y cuatro personas. Nosotros siempre dentro lo digo con mucha humildad, ¿no? Pero vos que nos conocés desde siempre sabés que nosotros siempre estamos intentando mejorar el servicio, ser solidarios, no nos levantamos ni nos acostamos con el signo pesos. A veces lo logramos y a veces no tanto, pero la voluntad y el espíritu de mejorar los servicios y de ser solidarios siempre lo mantenemos y lo reforzamos todos los días. Entonces, con este sistema online de AMEN Virtual, marcas el número y vas al link donde te dice, donde pones el número de socio, la obra social, y vas, ¿en qué farmacia querés hacer el pedido? O que te retiren la receta, porque muchos llaman y dicen, ¿podés pasar a retirarme la receta? Bueno, eso realmente nos ha dado mucho, mucho resultado, a pesar de que en un sector de la sociedad de los adultos mayores, por ahí la tecnología cuesta un poco más, ¿no? Nos dimos cuenta aquel viernes 13 cuando vimos que tanta cantidad de jubilados, de abuelos, no tenían la tarjeta para cobrar y que estaba casi como una costumbre cultural, como una cosa cultural, ir a cobrar, hacer la cola, no importa el tiempo, pero no usar el sistema electrónico. Sin embargo, ahora, también por otras circunstancias, tal vez porque tiene que ver con la salud, hemos tenido muy, muy buena repercusión, muy buena repercusión. Claro, hay un número telefónico, Raúl, al que se puede llamar, que es el 2494-516151, más allá de los números habituales que tiene cada una de las farmacias, sí, ¿no? Sí, con ese número te comunicás con cualquiera de elegís con qué farmacia te querés comunicar. Y además, otra cosa que quiero destacar, chicos, los consultorios de Las Heras 1125, el Centro de Medicina Deportiva MEN, los médicos hace 15 días que están trabajando con absoluta normalidad, cumpliendo, si venían dos veces por semana, viniendo dos veces por semana, tres veces por semana, en los horarios que estaban habituados a venir. Y esto también es porque es un poco que la filosofía que caracteriza a MEN. Y los médicos que están trabajando acá, tienen esas características. La medicina social ante todo. Y esto les facilita a los abuelos que por ahí tienen algún pequeño problema y que si llaman para ir a la guardia no los van a atender, pero sí pueden concurrir al consultorio de su médico de cabecera. Realmente importante. Raúl, te agradecemos este contacto. Chicos, sigan siendo hincha de River. Sigan siendo hincha de River. Y vos de Boca, y vos de Boca. Por supuesto. Por eso. Por supuesto. En eso no vamos a cambiar. Les mando un gran abrazo. Buen fin de semana a pesar del tiempo, porque hay un saldo de lluvia, frío. Pero bueno, está como para refugiarse en el templo. Ahí está bien, eso ya, está muy bueno. Volveremos. Ya va a llegar el momento que se pueda ir. Volveremos. Ustedes saben que están en falta. Bueno, sí, eso seguro. Un abrazo grande. Raúl Escudero, el titular de AMEN, pasando por los micrófonos del 89.1.